CFRU 93.3 FM presenta Alternativa Latinoamericana. Dos horas de comunicación radial que reflejan la realidad de nuestros pueblos y sus esperanzas. Nuestra música, el canto siempre vivo de nuestra gente. Mira la luna con antojo, no puedo vivir sin ver el brillo de tus ojos. Así te quiero, así te quiero. Como el matapalo cuando abraza la palmera, el amor que siento no es amor como cualquiera. Así te quiero, así te quiero. Como ave que canta alegre por la mañanita, así me suena tu voz dulce y delicadita. Así te quiero, así te quiero. Como las estrellas que caen buscando al mar, así te he buscado hasta que te logre encontrar. Así te quiero, así te quiero. ¿Cómo le hará falta la gaviota al pescador? Como que no vivo si el vivir es sin tu amor. Así te quiero, así te quiero. Como cuando el río se entretiene en los remansos, de darte caricias y cariño no me canso. Así te quiero, así. El sol mira la luna con antojo, no puedo vivir sin ver el brillo de tus ojos. Así te quiero, así te quiero. Como el matapalo cuando abraza la palmera, el amor que siento no es amor como cualquiera. Así te quiero, así te quiero. Como ave que canta alegre por la mañanita, así me suena tu voz dulce y delicadita. Así te quiero, así. Escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas. Ahí te mando un encarguito, cortesía de Doña Rosa. Ojalá pasen la aduana y las compartas con mis tíos, y que al probarlas se olviden por un ratito del frío.

Y también tenemos nuevamente la reincorporación del colectivo Radicales Libres de Colombia con el reporte Colombia para esta semana. Asimismo, también la semana pasada nuestra compañera María Neder nos había preparado un audio sobre lo que está ocurriendo en Argentina, de cómo Macri ha logrado implementar toda su política sin ninguna resistencia. Me refiero a que antes de las elecciones se decía de que de ganar Macri no podría hacer nada porque tendría una posición parlamentaria, algo que no ocurrió. Al contrario, la izquierda se dividió en dos fracciones y quedando más debilitado, a excepción de la gente y las movilizaciones en las calles, es lo único que queda. Y creo que con el paso del tiempo está, ojalá que el pueblo argentino logre rescatar lo que habían logrado en los últimos 10 años. Por otro lado también, bueno, está lo de Colombia, que está llegando a su clímax en lo que son los acuerdos de paz. ¿Y qué hay detrás de todo lo que es este acuerdo de paz entre las guerrillas de las FARC y el gobierno de Colombia? Pues básicamente lo que tenemos para el programa del día de hoy. Y también recuerda que estamos de 8 a 9 con Tiempo de Mujeres, con Daniela Villegas, Lorena Aguilar y mi compañera Hilda Venegas. Vamos a escuchar una canción más de Guillermo Anderson y regresamos. No le hagas caso a la gente cuando te digan Malena, que me vieron con Lupita besándonos en la arena. No le hagas caso a la gente cuando te diga esas cosas. No creas en las mentiras de tanta gente envidiosa. Yo vivo porque me quieres, porque soy tu consentido, porque mi café con leche es mucho más rico contigo. Yo vivo porque me quieres, porque soy tu consentido, porque mi café con leche es mucho más rico contigo. Sabe que no he sido un santo, pero hasta los diablos cambian cuando se enamoran tanto. Y mi amor no es de juguete, es de pasión y de insomnio. Malena, yo te hablo en serio cuando hablo de matrimonio. Yo vivo porque me quieres, porque soy tu consentido, porque mi café con leche es mucho más rico contigo. Yo vivo porque me quieres, porque soy tu consentido, porque mi café con leche es mucho más rico contigo. Seguimos de vuelta con Alternativa Latinoamericana y contarles de que el Foro Social Mundial del 2016 se realizará este año en Canadá, especialmente en Montreal, entre el 9 y el 14 de agosto. Ya están las inscripciones abiertas para los que quieran ser parte de este Foro Social Mundial y conocer gente de diferentes partes del mundo. Se esperan más de 15,000 personas que lleguen de diferentes partes. Pueden inscribirse ahí en la página del Foro Social Mundial de Canadá. Ahí está en inglés, español y francés la información, cómo participar. También hay una guía de cuándo hay que inscribirse. Ya están abiertas las inscripciones, cómo participar, cómo involucrarse, tanto como voluntario como participante. Toda una gran información de lo que será el Foro Social Mundial. Y también para las personas que tienen problemas económicos y que quisieran asistir al Foro Social y no pueden por la cuestión económica, inclusive fuera de Canadá, el Foro Social está ofreciendo ayudas económicas para... hay que enviar la solicitud y ellos verán que si la persona califica para un subsidio y poder ser parte de el Foro Social en agosto en Montreal. Y nosotros, por supuesto, ya estamos preparándonos para esto y ser parte y llevar la cobertura de lo que será el Foro Social. Estaremos participando como prensa y ver qué otras oportunidades tenemos de participar e involucrarnos, además de prensa, dentro del foro. Esto será agosto del 9 al 14 en Montreal. Y las inscripciones actuales para inscribirse en el foro tienen hasta el 16 de marzo y el costo de la preinscripción es solamente de $20 canadienses y después del 17 de marzo el costo será de $40. Y también puede inscribirse sin enviar su pago en este momento, pero reservar su participación y pagar después. Recuerde, si se inscribe en este antes del 17 de del 16 de marzo, el costo es de $20 y después serán de $40. Esto es para participar en el Foro Social Mundial de Montreal. Y creo que todavía no están listas las noticias. Vamos a hacer un pequeño corte musical. Hoy que los madreados están florecidos, que ha salido el sol y que me siento vivo, vi pasar las garzas de dos en dos y estuve pensando en vos. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Venezuela. Oposición anuncia nueva campaña para votar a Maduro. La oposición venezolana anuncia el lanzamiento de una nueva campaña con el fin de garantizar el derrocamiento del presidente del país bolivariano, Nicolás Maduro. Desde hoy, declaramos una nueva campaña. Esto lo vamos a lograr tan rápido como sea necesario, afirmó el lunes el secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD, Jesús Chuo Torrealba, en una reiteración de las amenazas golpistas contra el gobierno de Caracas. A principios de mes de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, en su primer discurso como presidente del Parlamento venezolano, dejó claro que la derecha buscará poner fin al gobierno de Maduro en un plazo máximo de 6 meses. Por su parte, el líder opositor, Enrique Capriles, propuso activar en paralelo los mecanismos de enmienda constitucional y referendo revocatorio. Haití, Joël Hermé Privat, nuevo presidente interino. El Parlamento de Haití elige al presidente del Senado, Joël Hermé Privat, como presidente interino del país centroamericano durante una larga sesión en la madrugada del domingo pasado. Privat, de 62 años, sucede a Michel Martelly, quien terminó su mandato el pasado 7 de febrero sin transmitir el poder a un sucesor al haber sido suspendida la segunda ronda de las elecciones presidenciales. De esta manera se cumple con el acuerdo alcanzado con el presidente saliente de restablecer lo antes posible la gobernabilidad tras concluir su mandato, pese a los enfrentamientos políticos. Dicho pacto incluye la creación de un gabinete provisional que durará 120 días, organizará la segunda ronda presidencial programada para el 24 de abril y entregará el mando al nuevo presidente el 14 de mayo. Argentina. Las protestas contra las medidas de Macri continúan. Decenas de miles de argentinos liderados por artistas y la oposición kirchnerista se han manifestado en Buenos Aires, la capital de Argentina, contra las medidas del gobierno del presidente Mauricio Macri. El cantautor argentino Fito Páez encabezó en la ciudad el sábado pasado un recital gratuito que se sumó a las múltiples manifestaciones callejeras. Mientras tanto, el gobierno de Argentina tendrá tolerancia cero con los bloqueos callejeros, advirtió el jueves a los manifestantes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bullrich lanza esta advertencia un día después de que manifestantes cortaran durante 4 horas todos los accesos a la capital. Desde que asumió el poder Macri, se ha enfrentado a protestas sociales casi todas las semanas, despidos masivos, inflación de 30% y presos políticos son algunos de los motivos del descontento social. Colombia, renuncia director de la policía por prostitución masculina. Tras meses de embates, acusaciones y señalamientos, el director general de la Policía Nacional de Colombia, general Rodolfo Palomino, presentó su renuncia por un escándalo que involucra una red de prostitución masculina que operaba dentro de la institución y el Congreso de Colombia, a la que se ha denominado la Comunidad del Anillo. Palomino renunció un día después de que la Procuraduría General anunciara una serie de investigaciones en su contra. Las investigaciones de la Procuraduría comenzaron tras las denuncias de un capitán de la policía activo que dijo haber sido abusado por oficiales mientras era cadete. De acuerdo con el procurador, esas acusaciones son respaldadas por otro capitán en retiro, quien aseguró que se presionaba y amenazaba a cadetes para que tuvieran relaciones sexuales con oficiales de alto rango. Cuba, primera fábrica estadounidense desde 1959. El gobierno del presidente estadounidense Barack Obama aprobó la apertura de la primera fábrica norteamericana en Cuba en más de medio siglo, al autorizar a una empresa de Alabama para que construya una planta que ensamblaría hasta 1,000 tractores pequeños al año para su venta a agricultores independientes en la isla. La compañía podría fabricar legalmente tractores y otro equipo pesado en una zona económica especial habilitada por el gobierno cubano para atraer inversión extranjera. Las autoridades cubanas ya han respaldado el proyecto de forma pública y entusiasta. Los socios esperan tener en marcha la producción de tractores en Cuba para el primer trimestre del 2017. Perú descubren un río con aguas a 86 grados en el corazón del Amazonas. En lo profundo de la selva amazónica de Perú se ha confirmado la existencia de un mítico río que hierve como si el fuego ardiera por debajo de su cuenca. El geocientífico peruano Andrés Russo siempre pensó que la existencia de un río hirviente en el Amazonas no era más que una leyenda. Sin embargo, durante sus investigaciones descubrió un torrente cuyo fluido alcanza una temperatura promedio de 86 grados centígrados. El río fluye caliente por poco más de 6 kilómetros hasta desembocar en otro afluente. Si la temperatura de agua supera los 47 grados centígrados, puede producir quemaduras de tercer grado, mientras que para los animales puede ser mortal. Se ha determinado que el origen de este río es resultado de un gran sistema hidrotérmico. El agua viene de los glaciares de los Andes que, tras filtrarse hasta lo profundo de la tierra, brota como agua hirviendo, calentada por el gradiente geotérmico. República Dominicana. Descubren una flor de hace 30 millones de años. Científicos anunciaron el lunes el hallazgo de una flor que vivió entre 20 millones y 30 millones de años atrás, dentro de un ámbar desenterrado en una montaña de la República Dominicana. El ámbar es una resina fosilizada de árboles. Esta flor, posiblemente tóxica, forma parte de un género en el que se encuentran varias flores que producen venenos muy utilizados, la estricnina y el curare. Los científicos hallaron dos ejemplares de la flor, de apenas 10 milímetros y de forma tubular en un ámbar oscuro, y les sorprendió el excelente estado de preservación, sin distorsiones, no comprimida ni fragmentada en pedazos, uno de los mejores de cualquier flor fosilizada. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Ecuador. Impulsan ley urgente para generar empleo juvenil. El gobierno del Ecuador ha informado que enviará a principios de marzo un proyecto de ley económica urgente para promover el primer empleo entre jóvenes de 18 a 24 años de edad. El gobierno busca crear una nueva modalidad de contrato laboral dirigido para estas jóvenes. Según el ministerio, unos 141 mil jóvenes de esta edad se encuentran desempleados en el país, por lo que el Estado subsidiaría las empresas contratantes su aporte a la seguridad social. Escuchemos a la dirigente sindical de la Central Unitario de Trabajadores CUT, quien cree que los empresarios apoyarían esta medida. El empresariado, yo siento que no ha visto con malos ojos esta posibilidad de buscar mano de obra joven para que hagan experiencia en sus empresas y al mismo tiempo el Estado les está subvencionando el pago a la seguridad social. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un corte. Regresamos.

da a las familias es deficiente, hiriente y de un profundo desinterés hacia sus casos. Es por ello que el mundo grita: los queremos vivos porque vivos se los llevaron. Entonces, en ellos está la confianza por su profesionalismo y responsabilidad, ya que el gobierno mexicano siempre nos ha mentido, siempre nos ha dicho mentiras, nos ha lastimado a todos, no nomás a nosotros padres de familia, sino que a todo el mundo, porque se ha burlado, todo nos ha dicho mentiras. Y pues como madres y padres de familia y los estudiantes, no vamos a descansar de luchar, tenemos que seguir en pie de lucha. Hemos salido a manifestar a todas las calles, hemos invitado a todo México, a todo internacional, que nos apoyen, a que presionen el gobierno mexicano, que lo presente con vida a nuestros hijos. Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. ¿Qué pasó realmente la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A un año. 43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no hay justicia. Conjugación del 43. ¿Qué vamos a hacer con las semanas? Con el tiempo tan triste que amanece sin tocar a la puerta, sin tener que decir más que la noche se ha llevado otros tantos a los que les negaron el consuelo final de cerrarles los ojos. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos que mirar al otro sin sentir un milímetro de culpa, un impulso que nos delate por aceptar cual cómplices lo inaceptable? Por aceptar que mañana o pasado mañana vendrán por alguno de nosotros y ninguno de los aquí presentes se jugará el pellejo para evitarlo. Si algo tiene que observar, que hable ahora o calle para siempre, calle para siempre. La cuenta sigue. Conjugación del 43, de Miguel Santos. Voz, Daniel Iván. Producción y montaje, Verónica Galicia. Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43 y 24,000. Una producción coordinada por Radio UNAM. Escuchan UN Radio, HJUN 98.5 FM Bogotá, Radio Universidad Nacional de Colombia. Por su parte, Colombia viene cargada de noticias mostrando en Bogotá una realidad que se replica en diferentes regiones, con protestas de los trabajadores de la rama judicial ya afectados por el ESMAD de la Policía Nacional y de vendedores ambulantes a los que el alcalde Peñalosa ha tratado de delincuentes por realizar ventas en el transporte de Transmilenio, mientras las multinacionales, de cuanta porquería venden, tienen inundado de vallas publicitarias de sus productos este transporte urbano. La Central Unitaria de Trabajadores CUT dice convocar a las organizaciones sociales a participar en un escenario común de cara al posible paro nacional que se anuncia ya para el mes de marzo, aunque muchos no le creen por sus ya conocidas posiciones conciliadoras. Justamente Daniel Libreros, analista político, hace una profunda reflexión que nos permite entender la situación colombiana, también enmarcada en un contexto internacional. El contexto de la crisis económica internacional, que es una crisis del capital, histórica del capital, no es una cosa simplemente coyuntural, que tiene la particularidad que toca China, que era, digamos, el espacio de inversión de todos los excedentes de capital que había a nivel promedio internacional. Quiero insistir más en el aspecto político, porque esa crisis económica lo que está produciendo es la generalización de planes de ajuste, digamos, a nivel internacional. Y si bien hay resistencia, por ejemplo, en China últimamente han empezado a aparecer huelgas importantes, todavía no emerge una opción política anticapitalista. Ya ha habido momentos donde eso hubiera podido surgir, por ejemplo, que ocurrió en Grecia con Syriza, pero desafortunadamente la misma dirección lo echó para atrás. La correlación de fuerzas internacional sigue siendo a favor del capital. De la relación capital, imperios y movimiento de masas. Es una correlación que viene desde los años 80. Entonces no estamos en una correlación ofensiva o algo por el estilo, sino que estamos en una correlación defensiva, más allá de cualquier otra discusión general que podamos tener sobre las particulares de la economía, me interesa más desde el punto de vista de clases. Entonces eso quiere decir que no se puede recomponer, pero pues un análisis de táctica política tiene que partir inevitablemente de donde estamos colocados. La caída de China tiene un impacto directo sobre América Latina. Se ha notado porque lo que está pegado en la crisis económica que aparece en el último periodo en América Latina, es decir, la caída de China viene la caída de los emergentes y la caída de América Latina. América Latina está presenciando una fuga de capitales, una crisis del modelo extractivista. Todos los países en este momento están en un proceso de ajuste brutal. Brasil está ajustando 8 millones de dólares de presupuesto, Chile lo mismo. Lo que estamos presenciando son movilizaciones a la desesperanza. Hemos llegado a un segundo 1980 en América Latina. O sea, una nueva oleada de ajuste estructural neoliberal, incluso mucho más fuerte y mucho más brutal, si se puede decir eso, que lo de los años 80, o por lo menos en la continuidad de los años 80. Es decir, no hay recambio desde el punto de vista del capital, no hay posibilidad de concesiones. A la crisis internacional, la crisis de América Latina, con una particularidad, el desinfle de los llamados gobiernos alternativos. Y otra particularidad, la movilización en la calle de la derecha, que es el caso de Brasil con Dilma, que es el caso de las movilizaciones en Venezuela, también movilizaciones por la izquierda, como es el caso de Ecuador, pero una crisis de esos gobiernos alternativos y también en el contexto actual no hay, digamos, referentes que puedan resistir desde el punto de vista ideológico político a la crisis. Obviamente en el marco de crisis China, crisis América Latina, la crisis de Colombia es brutal, la más grande de las últimas décadas, más fuerte incluso que la crisis del 99. Petróleo significaba 80% de la inversión extranjera directa, petróleo es 50% de las exportaciones, petróleo es 20% de los ingresos del Estado. En medio de la crisis de la caída de las ventas de materias primas a nivel internacional, la crisis del petróleo atraviesa todo el ajuste en Colombia. Y ya estamos viviendo ese plan de ajuste, que es lo de Isagen, que es lo del mínimo, que es lo del anuncio de la reforma tributaria de 3 puntos. Pero quiero insistir que además el precio del petróleo no se va a recuperar mínimo en 2 años. El propio ministro de Hacienda reconoce que no va a haber petróleo arriba de 34 dólares en los próximos 2 años. Es decir, que la tendencia al ajuste, si bien hoy la deuda es altísima, va a ser todavía mucho más alta a la vuelta de 2 años. Si bien el ajuste hoy es altísimo, la posibilidad de ajuste es la única que les queda en el mediano plazo. Y esto combinado en 2 ejes que son los 2 ejes del plan de desarrollo. Uno, una lógica perversa, invertida, que es ante la caída de los precios del petróleo y de las commodities, más extractivismo. Entonces hay que darle más facilidades a las multinacionales, hay que reducirle impuestos, etcétera, etcétera, para garantizar con volumen lo que antes se hacía con precio. Lo cual anuncia una destrucción mayor de los territorios. Lo cual anuncia desde el punto de vista político que el tema de las resistencias territoriales es importante en lo que podamos construir como propuesta política alternativa. Que la posibilidad de las resistencias que hoy se están dando territorialmente de manera fragmentada y de alguna manera encuentren una plataforma unificada y formas de expresión política debe ser parte de un propósito político de cualquiera que esté pensando hoy en el contexto de enfrentar el gobierno y la política imperial a nivel internacional. Y 2, el fortalecimiento del endeudamiento y el ajuste, es decir, es extractivismo y más financiarización. Ahora, quiero insistir en esto, esa financiarización, o sea, ese control del capital financiero sobre el país y en general sobre el patrimonio público está llevando a unos niveles delirantes de corrupción. Es decir, que es directamente la asociación entre el Estado y las élites financieras. Lo de Isagen es un escándalo de estafa internacional con una internacional Brookfield que es hoy investigada en Sao Paulo, que es investigada en Estados Unidos, que se hizo por comisiones y coimas que le dieron a Gómez, a Vivienda, en fin, es un despropósito incluso desde el punto de vista económico, pero que grafica mucho la corrupción. Lo que hoy está en la prensa sobre Reficar es una corrupción incluso dos veces mayor que la de Isagen. Lo de las térmicas, lo que está pagando la gente con facturas, no solo lo que pagamos por cargos, llamado a ese cargo de prevención, sino también por lo que ahora le obligan a pagar a la gente, es pagar una estafa enorme en las térmicas. El capital financiero, en medio de su crisis y su incapacidad de ampliar la acumulación por vía inversión empresarial, produce una estafa recurrente sobre los países, y en el caso de Colombia eso está llegando a unos niveles delirantes en el último periodo. Los 200 pesos de aumento en el transporte urbano en Bogotá de parte del alcalde Peñalosa, en lo que muestra como la gran panacea de solución a la movilidad, llamado Transmilenio, está afectando seriamente los empobrecidos bolsillos de los sectores populares. Arroja como resultado en el año para una sola persona un gasto de 1.152.000 pesos, mientras el salario mínimo permanece en 689.454, es decir, casi dos salarios mínimos en solo transporte. Se agrega a lo anterior que la infraestructura de este sistema de movilidad, es decir, vías y estaciones, han sido construidas con recursos públicos. La administración, planificación y organización es realizada por la empresa pública Transmilenio S.A., siendo los vehículos articulados y los alimentadores propiedad de 12 familias. El recaudo de la tarifa es realizado por la empresa privada Angelcom. De otro lado, esta situación se da en un contexto que además afecta a la izquierda, inmersa en un proceso de paz, como se puede desprender de la continuidad del análisis de Libreros. Creo que, querámoslo o no, tenemos un problema, y es que el proceso de paz nos toca. Es decir, así uno diga, no estoy de acuerdo con el proceso de paz, el proceso va a producir recambios en el régimen político. Podemos tener una propuesta de unidad de masas para luchar y demás, aquí hay un problema ideológico complicadísimo con relación a la izquierda. Y el problema es el siguiente: si uno ve las declaraciones del ministro de Defensa y sobre todo las declaraciones de Perdomo, que es el vicefiscal, que entre otras cosas va a quedar de fiscal porque hay una crisis en las altas cortes y en el manejo de las altas cortes, que va a impedir que se elija el fiscal después de la salida de Montealegre, es decir, que Perdomo es el que va a quedar por lo menos un año más mientras reacomodan toda la estructura judicial. La tesis de Perdomo es que todos los falsos positivos entran al Tribunal de Navarra como acción bélica extrajudicial. Es decir, eso ya es la impunidad total. Y la tesis de Villegas es que los delitos del ejército deben tener una favorabilidad. Es decir, cuando en derecho internacional humanitario los delitos de poder son agravantes, la tesis que defiende, y la FARC se ha quedado callada frente a esto, tomando nota, siguiendo ANCOL tiempo completo, sobre todo después de diciembre, después del último anuncio de diciembre, claro, esto tiene que pasar por Congreso, pero la tesis de Villegas, que la confirma también Perdomo, van todos los falsos positivos al Tribunal de Impunidad, pero además los militares van a tener favorabilidad, y la reglamentación de el tema de los militares y los abusos militares, pero además la cosa más importante que tenemos que develar, los 13.000 expedientes de particulares que hicieron negocios con la guerra, que es la tesis de César Gaviria. Hay 13.000 expedientes de gente que financia paramilitares, de multinacionales, de terratenientes, de todo lo que sabemos a nivel local, que van a ser también amnistiados en el marco del tribunal. Y ojo con esto, ganaron también que la reglamentación de eso, de militares y de financiadores privados de la guerra, no entra por vía Mesa de La Habana, sino entra por vía Congreso. Sabemos lo que es el Congreso de la República. Es decir, es un triunfo en toda la línea de la impunidad absoluta desde el punto de vista de lo que se anuncia en el eje, digamos, de judicialización en el tema, pues, de justicia transicional, para decirlo más claramente. ¿Qué efecto político tiene eso? Es que el paramilitarismo, que ya se convirtió en una forma de funcionamiento en áreas del Estado, en la justicia, en lo electoral, en el Congreso, pero también que es poder local, Urabá. Urabá es un típico ejemplo de poder paramilitar reconocido y avalado incluso por las fuerzas sociales que están ahí. Es el problema de Sintraynac y todo lo demás, que reconoce eso como un efecto virtuoso regional. Y eso es la presidencia de la CUT hoy. Pero más allá de eso, me interesa mostrar es que el paramilitarismo que ya copó área del Estado y que además tiene regiones controladas por la vía política, llámese Urabá, llámese Sucre, llámese Córdoba, llámese Magdalena Medio, queda intacto en la negociación por efecto impunidad. Es decir, insisto, impunidad es para mostrar el recambio también desde el punto de vista de la correlación política a favor del paramilitarismo. Y no solo queda intacto modelos locales como Urabá, donde el paramilitarismo es el orden político y el orden social, sino que además va a quedar legitimado si hay plebiscito de paz. Es decir, vamos a una situación tipo Frente Nacional 1957, pero sobre la base de que el paramilitarismo ahí invisible queda legitimado en un pacto de paz. Eso es gravísimo, digamos, en el momento político y en el futuro político inmediato. Pero eso está ligado también a un problema ideológico con la izquierda, y es Clara López va al Ministerio de Agricultura, es lo más probable, en el marco de que hay una política de conciliación de clases donde la paz está por encima de todas estas consideraciones de impunidad, de modelo económico y demás. Entonces nos la van a presentar y la FARC no es descartable en el escenario que se está negociando, de acuerdos territoriales por esta vía, es decir, más por proyectos económicos regionales que por una propuesta política alternativa. Vamos a tener el problema, por eso insisto, muy loable que estemos pensando en cómo activar la lucha social, pero desde el punto de vista político, ideológico, vamos a ir a una defensiva con relación a la presentación de un pacto político donde se preservan las férulas del paramilitarismo y la reacción y el esqueleto reaccionario del Estado, obviamente el terror de Estado, el ejército y demás, legitimado por un proyecto de paz, pero al mismo tiempo con una izquierda que va a enganchar como parte de ese proceso. Lo que escuchan es parte de la reunión de unidad de sectores de izquierda que se dicen no santistas, a la cual Alternativa Latinoamericana asistió para recoger esta información que muestra una mirada que rompe la ebriedad de la paz, tal como viene siendo planteada en la mayoría de los casos por una buena parte de los sectores de izquierda en Colombia. Escuchemos seguidamente otra intervención de uno de los abogados asistentes a esta reunión. Mi nombre es Jorge Sanchero, soy de alguna manera parte de Paces en Rebelión de la Unión Patriótica con todas sus matices, pero básicamente con su actitud es la que nos une y nos convoca. Yo quiero hacer una pequeña reflexión. Ahora yo estoy viendo que la paz no solo es pequeña, sino que empieza a ser tramposa. Cuando empieza a ser tramposa, el dilema es muy complicado porque es muy difícil pararse frente a ella. Frente a la paz pequeña, uno dice, háganla y nosotros seguimos peleando por lo que toca y no hay problema. Pero cuando empieza a ser tramposa, que creo que en parte es lo que nos convoca aquí, ¿qué hacemos frente a una paz tramposa? Porque es que nos están metiendo goles que son absolutamente inadmisibles. Tal como presentan las cosas, están entregando el concepto del delito político. Están entregando toda una ganancia histórica en Colombia. Nos están diciendo que Colombia va a ser la gran novedad en los acuerdos de paz porque le tocó hacerlo post estatutos de Roma. Se nos olvida que los procesos históricos no es una simple línea de tiempo única. O sea, la línea de tiempo que nos marca Occidente. Los europeos en sus guerras internas y la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con todos los actos de terrorismo que ello implicó, los bombardeos a Dresden, Hiroshima y Nagasaki, que son dos bombas, son los dos actos terroristas más grandes de la humanidad, con una intención claramente anticomunista. Es que las bombas de Hiroshima y Nagasaki no fueron para derrotar a Japón, sino para parar a Rusia, para parar a la Unión Soviética y para mostrarle su poder antes de que se terminara la guerra. Ahora nos quieren imponer a Colombia la misma línea de tiempo con la que avanzó el mundo occidental o el mundo europeo. Nosotros creo que tenemos derecho a decir no, son líneas de tiempos diferentes porque el mundo no es tan simple como para que se pueda mirar de esa misma manera. Inclusive podemos plantear que ni siquiera el Estatuto de Roma no nos puede arrodillar y dañarnos la paz. Las posturas, los errores que se cometen en todas las guerras que han podido cometer los guerrilleros de las FARC no pueden llevarnos a modificar el concepto de delito político. Inclusive ahora no es ni siquiera que los igualen, sino que resultan privilegiados los actores militares. Y ahí, en ese tipo de paz, para redondear la idea, ya es muy difícil tomar postura diciendo es una paz pequeña, háganla, que nosotros nos mantenemos listos para completarla, a cuando empieza a ser una paz tramposa, porque frente a una paz tramposa eventualmente tendríamos que ponerla. Y creo que esa es la gran dificultad que nos estamos viviendo hoy, entre la que tenemos que tomar postura, y va a ser muy difícil tomar postura frente a eso. Pero parece ser que no solo esa paz es pequeña, sino es tramposa. Javier, otro de los asistentes, se refiere a la jornada de protesta realizada el pasado 24 de enero, de la cual Alternativa Latinoamericana informó en su momento y que muestra la inconformidad reinante al interior de grandes sectores populares, pero igualmente nos informa que ahora sí, al parecer, el paro nacional empieza a tomar forma, aunque remarca igualmente la situación de contexto en la que se halla inmersa la izquierda colombiana, que coloca ese posible paro nacional entrampado en el proceso de paz tal como se viene llevando, o rompe ese marco para ir más allá. El 24, así no haya sido convocado por las centrales, hubo una convocatoria por redes, movió gente, el paro de la justicia, la convocatoria que hace la CUT, empezar ya a discutirlo del paro y la idea de convocar un punto de convergencia nacional. La CGT pues también hace su pronunciamiento de paro y muchos sectores también están como en la idea de empezar a trabajar y preparar desde un punto de crear una gran coalición, una gran convergencia nacional para ese paro. Como que empieza a tomar forma, empieza a asomar en la coyuntura, pero que por lo menos es una posibilidad de que este año va a ser de mucha movilización, y es hacia donde nosotros estamos como colocando los ojos y todo el sentido, a ver si somos capaces de que cuaje, se prepare ese gran paro nacional que esperamos. El otro aspecto es lo del proceso de La Habana. Para nosotros eso no es la paz, es un acuerdo, como se ha dicho, escrito, de la finalización del conflicto armado. Estamos pues supremamente preocupados porque decimos, bueno, ¿hasta dónde? ¿A quiénes va a comprometer o a quiénes pretenderán comprometer el Estado en ese acuerdo? El tema de víctimas, pues eso es una vaina que nos preocupa enormemente porque es impunidad total. Un acuerdo que se hace no bajo el precepto de la rebelión y sus inconexos, sino que se hace bajo un acuerdo de fijar los criterios de crímenes de guerra, no crímenes de lesa humanidad, y ahí lo que va a haber es un armisticio, un perdón principalmente para los actores del terrorismo de Estado, las Fuerzas Armadas, bueno, toda la oligarquía. El otro aspecto que nosotros consideramos en medio de toda esta situación es que la estructura paramilitar, el aparato represivo, queda intacto y se va a fortalecer más. Se va a redireccionar incluso la desocupación de las Fuerzas Armadas para reprimir aún más a la población. Y pues eso coincide con todo el realineamiento de las reformas a las leyes y todo lo que vienen creando, preparando el terreno para cuando en un escenario de paz, que en otras palabras dicho de otra manera, es el interés que tiene el imperio, los capitalistas extranjeros, para venir a invertir con mayor tranquilidad a unas tasas de utilidad supremamente altas y a una velocidad enorme. Bueno, hay una serie de contradicciones que son pues ficticias entre el sector de Santos, la ultraderecha encabezada con Uribe, pero que en última eso se termina diluyendo por la posición de los Estados Unidos, las Naciones Unidas, y lo que buscan ahí es cómo van en la repartición de ese acuerdo y lo que sigue en el interés que tiene cada uno de ellos. Tras un escándalo involucra a la Policía Nacional, encabezada del general Palomino, presuntamente involucrado en enriquecimiento ilícito y en una red de prostitución denominada la Comunidad del Anillo, que ha obligado a la renuncia del viceministro del Interior, Carlos Ferro, y al propio general Palomino de su cargo de director de la Policía Nacional, el pasado 16 de febrero en el Hotel Tequendama de Bogotá concluyeron su trabajo de varios días víctimas de desaparición forzada. La Policía Nacional, encabezada del general Palomino, presuntamente involucrado en enriquecimiento ilícito y en una red de prostitución denominada la Comunidad del Anillo, que ha obligado a la renuncia del viceministro del Interior, Carlos Ferro, y al propio general Palomino de su cargo de director de la Policía Nacional, el pasado 16 de febrero en el Hotel Tequendama de Bogotá concluyeron su trabajo de varios días víctimas de desaparición forzada convocadas por la ONU, quienes trabajaron propuestas para hacer llegar a la mesa de La Habana en el marco del comunicado 62. El proceso de Madrid por la vida de Buenaventura en la costa pacífica, representada por Ludari Santisteban, entre otras, al cierre del evento, manifestó ante los asistentes al acto. Y es muy bueno de resaltar que hay que mirar cada uno de los contextos y que se han logrado unos avances en otros lugares, pero en otros lugares no hemos podido avanzar. Porque el contexto es tan apremiante que persigue todavía el conflicto de la desaparición forzada en el distrito de Buenaventura. Lastimosamente se ha vuelto como un pan coger para cada una de nosotras las personas que estamos asentadas a lo largo de la costa pacífica. Y es muy doloroso cuando nosotros decimos que si ese mar hablara, diría hoy en día cuántos son los que están ahí sepultados. ¿Y sepultados por qué? Porque esa era la figura del paramilitarismo. Y que pena me da, pero yo lo sigo llamando así. Que hoy día le llame el Estado Batlín, no puedo cambiar el esquema. Porque fue la misma hazaña, la misma figura que sigue alrededor de todos estos días haciendo lo mismo que hacía. Y es muy doloroso cuando en una versión libre dice HH, sí, nosotros lo rajamos y lo llenamos de piedra y lo tiramos al mar. Y para mí es doloroso, porque quizás habrá gente que quizás podamos encontrar hoy esas personas que andamos buscando. Y no las andamos buscando solamente del 2004, no, andamos buscando desde 1998 unos y quizás otros más allá adelante. 89, etcétera, etcétera. Pero gracias por estas organizaciones que han, cada una desde la orilla, han tratado de que Madres por la Vida se reconozca esa labor empírica que hace. Y que ya han podido hablar por nosotros, porque nosotros vivimos al ladito de ese delincuente que no sabemos si se llama Estado, con el perdón de ustedes, o se llama Bacri. Y como dice también el mismo presidente, es que en Buenaventura, en el casco urbano, no hay guerrilla. Pero en la zona rural sí hay guerrilla. ¿Entendió? Mientras los diálogos de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional se hallan empantanados, estos dicen ejercer el legítimo derecho a la rebelión, llevando a cabo un paro armado que ha impactado distintas regiones del país. De otro lado, el senador Iván Cepeda, quien se hizo presente en el acto realizado el 16 de febrero en el Hotel Tequendama, también dijo ante la concurrencia. Entonces quiero hacerles una invitación muy cordial, no solamente a que reflexionemos, sino a que actuemos con relación a lo que viene, a la Comisión de la Verdad, a todo esto. Porque estoy convencido de que los acuerdos de paz no se van a cumplir automáticamente. Ni el acuerdo que atañe a las víctimas en general, ni el acuerdo que se está discutiendo con recomendaciones en el trabajo que ustedes han hecho. Solamente la movilización, la veeduría social, la acción puntual de las víctimas hará que se cumpla el acuerdo. La labor constructiva de cada uno de ustedes y de cada una de sus organizaciones. Porque hay muchas preocupaciones frente a eso. Les planteo simplemente una que acabo de evidenciar en dos lugares del país. Acabo de estar visitando el municipio de Planadas, en el sur del Tolima, y acabo de tener otra experiencia en el Carmen de Chucurí, debo decirlo, bastante publicitada en los medios de comunicación en las últimas horas. Y lo que he podido evidenciar es que el paramilitarismo está ahí presente, que sigue en municipios como Ataco y como Carmen del Chucurí, ejerciendo un control territorial absoluto, en el que no se mueve una sola hoja, por mencionar esos dos municipios y no hablar de otros lugares del país. Control territorial en el que no hay posibilidad de avanzar si es que nosotros no tomamos una acción territorial, presencial, para poder contrarrestar esto. Y otra gran preocupación: si nosotros no actuamos para incluir en los planes de desarrollo las políticas públicas que atañen al cumplimiento de los acuerdos, no se van a cumplir. Yo les llamo la atención que el próximo 25 de mayo todos los consejos y asambleas de este país van a aprobar los planes que van a regir en municipios y departamentos por los próximos 4 años. Y si en esos planes no está incluida una partida, unas políticas para que se desarrolle esto que estamos discutiendo hoy aquí, no va a ser posible. Las autoridades locales no van a tener ninguna clase de mandato para que se cumplan esas disposiciones. La visita al Carmen de Chucurí a la que se refiere Cepeda se dio en el marco de la peregrinación emprendida por más de 800 personas que pretendían llegar a Patio Cemento, lugar en el que hace 50 años cayó en combate el cura guerrillero Camilo Torres Restrepo, en las filas del Ejército de Liberación Nacional, pero a quienes se les impidió, presuntamente de parte del control paramilitar de la región, su llegada al sitio. De otro lado, y como representante de las madres de Soacha, víctimas de lo que se ha conocido en Colombia eufemísticamente como falsos positivos, Luz Marina Bernal también se dirigió ante los asistentes al acto de víctimas de desaparición forzada. Pero también creo, y hago una llamada de atención, que el Estado colombiano, el gobierno colombiano, reconozca ampliamente que no solamente los grupos insurgentes son los que han violado y desaparecido a nuestros familiares, sino también los miembros armados del Estado, del gobierno colombiano, y que se tiene que hacer una búsqueda conjunta para poder nosotros dignamente hacer un duelo que nos han negado hacerlo. Pero esa entrega tiene que ser una entrega humanitaria que nos permitan realmente reconocer a nuestros familiares. Desafortunadamente a mí no me dieron esa oportunidad, y que mi hijo aún sigue desaparecido porque tengo unos restos que no sé si son realmente los de mi hijo y que aún me falta el 50% de ellos. Yo no quiero que otra víctima viva lo que yo todos los días tengo que vivir. Y hoy creo que es importante decir que la Registraduría Nacional de Colombia tiene que jugar un papel fundamental dentro de esta búsqueda, ya que en el momento del levantamiento por parte de Medicina Legal o del CTI hacen un cotejo en la mayoría de huellas dactilares, pero hay mucha demora. Lo digo porque me di cuenta en el proceso de mi hijo que le toma las huellas dactilares el 12 de enero del 2008 y el 28 de agosto sale la identificación de esas huellas. Pero tampoco que nos interpongan 72 horas de por medio, que esas 72 horas son vitales para encontrar a nuestros familiares vivos. Son los pies de San Martín, y esos pies están benditos, y esos pies están benditos. En 1920 el playón de Santa Rosa tenía una capa verde, con miles de mariposas, con miles de mariposas, con miles de mariposas, con miles de mariposas, con miles de mariposas, con miles de mariposas, con miles de mariposas, con miles de mariposas. Con miles de mariposas.

Seguimos con Alternativa Latinoamericana y escuchamos a Todos los Muertos, Gente que No. Vamos a ir ahora hasta Argentina con nuestra compañera María Neder, quien nos ha preparado un material, es un editorial, y sobre lo que está ocurriendo en Argentina. Y les comentaba al principio del programa de cómo Macri, y también lo vemos ahora en Venezuela con la oposición de derecha, de la forma tan rápida en que pueden implementar sus medidas, desmantelar un sistema que venía funcionando bien o mal para una buena parte de la población. Y en contraste, vemos cuánto le cuesta a los gobiernos llamados de la izquierda implementar unas medidas de las que siempre la gente ha estado pidiendo, lo que nosotros hemos pedido, lo que mucha gente, lo que se considera la izquierda, es cambios a fondo, cambios de raíz. No eso que está en Sudamérica, que no es más que la socialdemocracia. Jamás se va a poder construir el socialismo dentro de un sistema capitalista como lo es Venezuela. Hoy tenemos las consecuencias, lo vemos con Argentina, el permitir que el capital, tanto nacional como extranjero, siga vigente, permitir que las transnacionales sigan saqueando nuestros recursos. Y esto también lo digo por Ecuador, que mientras por un lado vienen a demandar a la empresa Chevron, que es, bueno, los indígenas ganaron el caso, pero por otro lado el gobierno progresista de Rafael Correa le da más concesiones a empresas extractivas. Son de las cosas que se viene tratando de quitar, todos estos males que han afectado a nuestros países, y por el otro lado hacen una buena y hacen 10 malas. Las consecuencias de cuando no se hacen las cosas a fondo. Hay mucho para la interpretación de por qué este revés que está recibiendo la izquierda suramericana, y es porque no se hacen cambios a fondos. Le juega mucho a la democracia, pienso, son tibios para poder implementar. Tanto Venezuela como Argentina, más de 10 años y no pudieron desmantelar un sistema capitalista. Mientras tanto, Macri y la oposición venezolana en 2 meses han desmantelado la mayoría de programas sociales que estaban viniendo trabajando en beneficio de la población en general. Y digo en 2 meses de que llegaron al poder, pero que han venido trabajando a lo largo de estos años también. Pero de cómo ahora en Venezuela, por ejemplo, con la vía legal, la vía parlamentaria, les están dando tanto como se lo dieron en las elecciones, le dieron una lección al chavismo, y hoy lo están haciendo por la vía parlamentaria, en el mismo juego democrático que le apostaron las izquierdas latinoamericanas. Vamos entonces con María Neder, que nos tiene este material preparado. Buenas noches, un saludo a toda la producción de Alternativa Latinoamericana y a la audiencia. Una breve introducción para emitir una editorial radial del periodista Eduardo Aliberti del sábado pasado, el sábado 6 de febrero, al retorno de sus vacaciones. El periodista hace un repaso y un análisis, una mirada muy aguda, acaso aún difícil de comprender o de asumir en su totalidad. Alude al principio a un supuesto discurso, una cadena nacional que iba a realizar el presidente Macri desde la provincia de Jujuy y que finalmente en el transcurso de la semana no se realizó. Sin más explicaciones, los invito a escuchar a este importante, serio, agudo periodista argentino, Eduardo Aliberti. Buen día, ¿cómo les va? Me doy la rebienvenida, sería una cosa de esas. No hay horario para la cadena, ¿no? Todavía, no se sabe. Todo un símbolo, ¿no? La primera cadena nacional de Macri desde la provincia donde está la presa política. Interesante. Se me ocurre que hay un par de preguntas que quizás sean tan obvias como pertinentes, aunque todavía no transcurrieron ni dos meses desde la asunción de Macri, y que son: ¿hasta cuándo permanecerá el estado de sorpresa, en muchos casos acompañado de indignación, por un lado? Y por otro, ¿cuándo y cómo se producirán los límites para un gobierno que parece no tenerlos en casi ningún aspecto? Uno cree que, de todas las medidas tomadas por el macrismo desde el 10 de diciembre, lo único que objetivamente se ajusta al asombro, objetivamente cuando se coteja con las promesas y percepciones de campaña, es lo relativo al escenario mediático de radio y televisión. Una cosa era esperar cambios naturales en la programación de las esferas públicas, inserción de periodistas y comunicadores afines al oficialismo, por supuesto, e inclusive un proceso que condujera a tratar de liquidar u obturar la ley de medios en el mediano plazo. Otra bien distinta es haber asistido a un procedimiento literalmente dictatorial que arrasó con organismos de pleno derecho, más un nivel de grosería, ¿cómo llamarlo?, indescriptible en la impunidad para exhibir el favor a Clarín, la retribución al gran emporio amigo, y la certeza de que volvió a sentarse un discurso único con voces disonantes que a lo sumo se cuentan con los dedos de una mano, por lo menos respecto de los medios con llegada masiva o relativamente masiva. Hasta ayer nomás, sin perjuicio de todísimas las críticas que quisieran hacerse respecto del manejo y el pluralismo o no en los medios públicos, había una escena periodística repartida con equilibrio entre las porciones de la sociedad que quedaron representadas el 22 de noviembre. Mitades prácticamente iguales. Eso desapareció. Desapareció. Cabe preguntarse cuál será hoy la postura de quienes se quejaban del abuso de las cadenas nacionales, protagonizadas por Cristina, o de programas como 678, que al fin y al cabo eran más polifónicos que la voz única esparcida ahora en casi todas las publicaciones y medios electrónicos abiertos, de llegada masiva, insisto, para no hablar de lo democrático que resulta ver a los empleados públicos en listas a la Bartola, que vigiladores privados usan a sus anchas a fin de informar quién sigue estando o trabajando. En tanto, empleados del Estado, y habiendo la victoria simbólica del gobierno, aplastante victoria simbólica, en aquello de asimilar a todos con el ñoquismo, la gorra de gasalla, por el momento no le importan a nadie. Y más aún, es previsible que los despidos son vistos con buenos ojos por esas anchas franjas de clase media que después, inevitablemente tarde, se preguntan cómo no se dieron cuenta de que la mano del ajuste alcanza al jamón completo del sándwich. Se supone que algo habrán comenzado a percibir esos sectores por vía del tarifazo animalesco en los servicios eléctricos, junto con una inflación desbocada de la que todavía aguarda encontrarse con la canasta escolar, las cuotas del colegio, la prepaga médica y el supermercado angurriento post-vacacional, cuyos precios controla nadie. Solo se supone porque estaría claro que rige todavía cierto estado de limbo, ¿no es cierto?, donde confluyen la esperanza inercial acerca de un gobierno nuevo, el verano, la expectativa de que no pueden ser tan torpes como para chocar la calecita de una manera así de bestia, y, como no, y precisamente, la espeluznante protección mediática de que gozan el gobierno en general y Macri en particular. Lo que decíamos es que, por fuera de esta arremetida comunicacional, en términos de modos que podían imaginarse más pérfidamente elegantes, y si se repasa la lista de medidas adoptadas, al menos este simple comentarista no encuentra cuáles son las que no estaban avisadas, de lleno o de intuición elemental. Una devaluación salvaje, aunada con algo inédito, el levantamiento de las retenciones al agro. Eso nunca había sucedido. Con una transferencia inmediata de recursos del Estado a los oligopolios de la economía y el recorte proporcional en el poder adquisitivo del salario. Una presa política encarcelada por la justicia que amainó de la noche a la mañana el gobernador del Jujuy Blanco, bien que avalado en las urnas por tanta gente capaz de votar contra sus propios intereses. Un paradigma de advertencia para criminalizar la protesta social, para fijar lo que les espera a los disruptivos, para agregarle represión de gendarmería contra murga y nenes del Bajo Flores. Gobernar por decreto, ignorando al Congreso tras las loas a las instituciones de la República. Completar la grilla de funcionarios con esa pseocracia que le salvó las papas en términos de cargos públicos. Señales explícitas de realinear amor con Washington, carnal. Endeudamiento externo, sin otro sentido que no fuere abultar reservas de especulación financiera. Los dirigentes ruralistas en cargos oficiales, desde los que dicen que si aumenta el precio de la carne queda indicado dejar de comerla. Prat Gay hablando de despejar la grasa de la militancia, como si antes no hubiera dicho ya que si las cosas seguían tal cual estaban era de esperar que en cualquier momento cayera un presidente de la nación de Santiago del Estero. Y los argumentos, claro que sí, capaces de aglutinar y obnubilar a las franjas medias en defensa de los chicos duros que vinieron a poner orden fiscal, que salieron de un repollo, que no tienen más ideología que la eficiencia, que son ricos y no les hace falta robar, que vuelan en clase turista, que impactan en el foro suizo de la pandilla universal, que se animan a cuestionar la cifra de desaparecidos de la dictadura, que mentan lo irreversible de que la copa desbordada de las inversiones derramará su maná sobre los pobres. Increíble. Las demasías del kirchnerismo, si se quiere, sus auténticos ñoquis, los excesos del relato, el verticalismo de y hacia Cristina que sirvió para la obstrucción del debate interno, la falta de inteligencia para abrir los brazos y no dejar que se escaparan quienes debían quedarse adentro, el no haberse dedicado a construir un mejor candidato que el habido y luego el no ponerle todas las fichas al que quedó, ese conjunto es usado ahora por ajenos y expropios para tomar el todo por la parte y arguir que hace falta destruir lo conquistado en nombre, la derecha en el poder, de que fue el populismo la causa de todas las desgracias. Y, los traidores, de que la gente votó un cambio y hay que adaptarse. ¿Qué de todo esto no estaba advertido? Increíble, pero salvo y casi solamente por el hecho de que la derecha llega al gobierno a través de canales democráticos, en lugar de con violencia, nada nuevo bajo el sol. Es decir, hace 200 y piquito de años que con todas sus digresiones y matices epocales, se enfrentan aquí dos proyectos de nación, el oligárquico y el inclusivo populista, digamos, sin que ninguno termine de imponerse en forma definitiva. Sí puede agregarse, como novedad, la situación del peronismo, entendido como la única fuerza de poder que hace 7 décadas, con sus giros a derecha e izquierda, disputa la representación social de los postergados eternos. El radicalismo supo simbolizar las libertades civiles, pero se agotó ahí, y su último intento de movimientismo abarcador y progresista acabó en Alfonsín. Hoy se extinguió, cooptado por la avanzada liberal. Puede proveer intendentes y gobernadores, buscas, pero en lo ideológico motivacional no significa nada de nada. El peronismo, en cambio, y mucho más tras la experiencia kirchnerista, lidia por la defensa de los intereses de una porción gruesa de la sociedad. Pero ahí está la novedad de hoy, el desafío de hoy. Esto es, a la salida de la dictadura, el peronismo debió reconfigurarse en la paz democrática y surgió la renovación, contra los mariscales de la derrota. Eso no le alcanzó más que para una lavada de cara coyuntural y se asimiló por derecha, como máquina de poder, durante el espanto del menemato. Visto en ciclo histórico, surgió la anomalía acá, por izquierda tras la explosión liberal, y duró, gracias a los liderazgos de Néstor y Cristina, mucho más de lo que se esperaba. Producto de lo que ustedes quieran o opinen, de la tensión de intereses de clase, de errores propios, de planchas ajenas para aprovecharlos a los errores, en ligerísima síntesis, acabó por salir del gobierno, aunque con una fuerza muy considerable. ¿Cuál es ahora el destino de esa potencia peronista que, partidariamente dicho, no es más que unas patrullas de jefes territoriales necesitados de caja para gobernar? ¿Qué destino tiene? ¿Qué proyecto tiene? Buena pregunta. Si se lo dice con algo de ironía, tendrían una líder para unificarse a su amparo en la medida de que ella mostrara signos de querer comandarlos. Todavía no los da, y es dudoso que lo haga, porque Cristina se pretende como una jefa superadora de las estructuras tradicionales. Pero a más de ese detalle, las patrullas también participan en los efluvios de Macrilandia bien vigentes. Les pesa más querer despegarse de Cristina, por motivos diversos, que articular una oposición dura contra esto que estamos viviendo, en línea con el despliegue ideológico dejado por ella y su marido. De ahí para adelante, las fracturas del bloque parlamentario y rutas diversas pero contiguas. En otras palabras, no saben qué hacer. Bien descrito por un articulista de Clarín: hierven, pero no cocinan. Y mientras tanto, el núcleo duro de quienes sí se sentían defendidos por lo que se fue el 10 de diciembre, atina, como se debe, a encontrar lugares de catarsis. En las plazas, en las juntadas, donde sea, en el respaldo a comunicadores desplazados por la casa de brujas, bien o mal disfrazada, en todo cuanto haga no caerse, mientras se espera un gesto de liderazgo frente a su desconsuelo. Una mera hipótesis, para redondear, mera hipótesis, ¿eh?, es que el peronismo, entendiéndose por tal cosa esa liga de feudos desperdigados con poder territorial, resolverá darse una conducción colegiada para ganar tiempo, o tal vez un candidato de consenso con la misma dirección. Ganar tiempo. No dará pasos, ninguno, en dirección a mostrar un proyecto político alternativo, de dureza opositora. Van a esperar a que el macrismo implote. ¿Es eso posible o probable? Sí. ¿No es cierto? Parecen ser una derecha creída de que la luna de miel les durará toda la vida, confiada en que va a funcionar el plan canje con gremios y laburantes comiéndose la inflación a cambio de no haber despidos en el sector privado. Otra victoria momentánea, avalada por la parte más significativa de la dirigencia sindical. En paralelo, esperar a que el arreglo con los buitres y algún viento de cola en la movida de la timba internacional les allegue fondos para financiar el funcionamiento de la economía y la timba misma, claro. Bueno, es complicado. Es un escenario muy volátil hoy, el internacional. Y sobre todo, y por si fuera poco, hay aquí una burguesía de rapiña que ni siquiera ha liquidado todos sus sojadólares especulativos. Ni siquiera. Si es por apurar, uno puede estar muy equivocado en esto, pero suena más a una derecha ignorante, brutal, sin capacidad dirigencial de clase, estilo el Chile de Sebastián Piñera, que una con atributos socialdemócratas. Y el agregado de que esto no es Chile, ni Uruguay, ni Brasil, con todo respeto por sus luchadores o tradiciones sociales de lucha. Esto no es. Esto es una sociedad con muy alto volumen de reacción callejera, intelectual, de colectivos sociales, de actores dinámicos, y para el caso con una mitad que viene de no votar por esto.

pasar luego con Tiempo de Mujeres. Vamos rápidamente con Radio Centenario de Uruguay y el análisis del profesor James Petra, reducido debido al factor tiempo. A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. James Petras, el gusto de saludarte desde Montevideo, Uruguay, desde Radio Centenario. ¿Cómo estás? Estamos muy bien, Churi. Tenemos buen tiempo y hay buenas ganas aquí para trabajar. Muy bien, Petras. Petras, hoy te queríamos pedir algún análisis de los Estados Unidos concretamente y de las próximas elecciones. Donald Trump en el Partido Republicano al frente, Hillary Clinton en el Partido Demócrata, esta última al parecer, ha perdido puntos frente a uno de los contrincantes. ¿Qué se puede decir sobre lo que se conoce hasta ahora de la próxima elección americana? Podríamos decir que hay enorme descontento en el electorado, incluso los partidarios de uno y otro partido, y por esa razón los que no son representantes del establishment, es que decir, que no simplemente reflejan las ideas y las ideologías de las corporaciones dominantes, han conseguido una primaria positiva. Bernie Sanders es autodeclarado socialista que está encabezando las primarias en un estado, New Hampshire, y está paro con Hillary Clinton, que era la favorita de Wall Street y la industria bélica. Y eso es una indicación de que ahora en Estados Unidos no se puede predicar quién va a terminar como los candidatos. Donald Trump es otro personaje y han dado unos señales populistas atacando la política guerrerista en el exterior, enfatizando el proteccionismo económico y dando vueltas contra la globalización de economía, más allá del racismo y las políticas anti-inmigrante. Entonces, hay algo nuevo en la política norteamericana. Hay posibilidades de que los candidatos tradicionales no van a conseguir las candidaturas de su partido. Pero en todo caso, en caso de Trump, hay un sector del capitalismo que crea que toda la demagogía populista es simple para conseguir los votos de los boludos. Y una vez que se gana la presidencia, va a ir hacia la política tradicional de Wall Street. Vamos a ver hoy noche los resultados en estas primarias. Debemos anotar una cosa, que los dos estados en juego esta semana, Iowa y New Hampshire, representan 1% de lo que podríamos llamar electorado. En otras palabras, es algo indicador, pero no mucho. Petras, uno tiene la impresión, por la intensidad de las noticias, la derecha se quedó un poco sin repertorio, digamos, en Venezuela, o está en un compás de espera para ver qué va a sobrevenir. Obviamente en Venezuela la derecha está preparando para tomar el poder del Ejecutivo. Están haciendo todo posible para derrocar el presidente Maduro y las políticas sociales del gobierno, pero no tienen suficiente fuerza entre sí, en la calle, y tampoco el poder institucional tiene libre paso, porque el ejército no está dispuesto a apoyar un golpe como en el año 2002. Entonces, simplemente podríamos decir que hay una ofensiva de la derecha, pero aparentemente no tiene suficiente empuje para derrocar el presidente en Venezuela. Ahora, como tocamos este tema de la derecha en América Latina, quiero anotar otra derecha que me parece mucho más peligrosa que lo que está ocurriendo en Venezuela, es la ofensiva de Macri con sí, la purga. Te lo iba a preguntar eso. Te lo iba a preguntar justamente, sí. Sí. Entonces, la purga institucional, la expulsión de más de 20.000 empleados, técnicos, funcionarios, el ataque sobre los militares involucrados contra asesinando 30.000 personas. Los oficiales de Macri dicen que el juicio era una venganza, en otras palabras, que no era algo legal, que quieren liberar los genocidios. Creo que la violación de la Constitución y otras medidas son realmente un desmantelamiento de la democracia. Ahora, eso anticipamos más allá de otros comentarios, pero esperábamos una resistencia mayor. Obviamente hay una oposición masiva, hay marchas significativas contra Macri, pero resistencia efectiva todavía es ritual. No hay ninguna ofensiva resistencia que podría limitar el gobierno, llamar en cuestión las medidas contra la Constitución. Y debemos tratar de entender por qué, si hay una oposición masiva, la resistencia es tan débil frente a los actos anticonstitucionales. Yo creo porque durante el periodo de Kirchner, las reformas y las mejoras que consigue los trabajadores vienen de arriba, no vienen de lucha, no vienen de la movilización de abajo. Entonces, 10 años de inmovilidad, 10 años de paternalismo, han debilitado la capacidad de las clases populares en Argentina a montar grandes luchas en la actualidad. Va a costar un tiempo, 3 meses, 6 meses, 1 año. Mientras tanto, Macri está debilitando las posiciones institucionales. Y eso es una situación bastante complejo ahora. Hay oposición de gran escala, pero con poco potencia, y debe surgir algún liderazgo más allá de los sindicatos que llaman reuniones de protesta, invitan bandas de rock, pero eso no va a tener ningún efecto sobre Macri. Macri tiene una visión de poder, tiene una visión de un gobierno bonapartista, dictatorial, y esas medidas parciales, una marcha un día, un paro de los empleados públicos por 24 horas, eso está dentro del esquema de Macri. Están tomando eso en cuenta y descontándolo. Y creo que el problema de la izquierda y los movimientos sindicales es que están acostumbrados a negociar y transar con los gobiernos de centro izquierda y no han tenido la capacidad de transferir la lucha anterior a la lucha actual. Petras, anoche circulaba inclusive que entre las medidas que lleva adelante Macri será que a mediados de este año estará restituido el servicio militar obligatorio en toda la Argentina hasta los 21 años. Entre otras cosas. Va a movilizar la juventud, no hay duda. En los Estados Unidos la conscripción obligatoria durante la guerra en Vietnam era el detonante de millones de jóvenes salir en la calle. El momento que nulificaran la conscripción obligatoria, perdimos un 80-90% de la juventud de la lucha. Uh-huh. Entonces, yo creo que la institución de la conscripción obligatoria va a movilizar cientos de miles de estudiantes y civiles jóvenes. Y ojalá que lo inicie, porque yo creo que eso podría ser el detonante entre la juventud, que podría tener repercusiones entre otros sectores populares. Petra, quería preguntarte sobre otro tema. Menudean las noticias que hablan de que estaríamos ante un nuevo empuje de crisis en el primer mundo, concretamente tan fuerte o quizás más fuerte que en el 2008. ¿Eso es una versión interesada que no va a arrojar una crisis igual o es un hecho real? Bueno, debemos empezar diciendo que una encuesta este fin de semana entre más de 100 economistas ortodoxos en la gran mayoría, uh-huh, y la encuesta indica que más de 50% economistas creen que el año 2016 va a ser un año de recesión en Estados Unidos, es crecimiento negativo. Entonces el consenso mayoritario entre los economistas del poder dicen que el año 2016 y 2017 va a ser años de crisis y no crecimiento. Y como los Estados Unidos es el principal motor de la economía mundial capitalista, debemos decir que es muy probable una crisis. Ahora, la profundidad de la crisis debemos ser muy cautos, pero crisis sí. Va a encontrarse en el año que vivimos. Y no hay duda que esto va a tener repercusiones más allá en Europa, estancada, Japón ya en recesión negativo. Debemos anotar que China está creciendo más lentamente que el pasado. El año 2016 no es un buen año para el capitalismo y sus seguidores entre los sindicatos. Y más allá de eso tenemos. Y de esta forma estamos llegando al final de Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres, en nombre de quienes hacemos posible este programa: desde Argentina, María Neder; desde Colombia, Silvio Oviedo; Marta Botero, Luis Alberto Castaño; desde Mérida, Yucatán, Lorena Aguilar; desde Sydney, Australia, Daniela Villegas; aquí en los estudios de CFRU me acompañan Madeleine Speed, mi compañera Gilda Venegas, quienes habla Sergio Pochón. Nos encontramos aquí la próxima semana con más de Alternativa Latinoamericana. Vamos con Tiempo de Mujeres. Ya que me hablabas de Mujica, Mujica lo vimos fotografiado con toda la dirección, la dirección. Matajón nace en barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan.